Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Octava temporada. Año 2016. Programa número 239. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. ¿Qué te falta a vos ahora? ¿Qué me falta? ¿En qué sentido? Bueno, por ahora profesionalmente. Después te pregunto por la vida. Siempre estoy empezando, ¿no? Así que me falta todo. Porque cada vez que agarro un equipo, empiezo otra vez. Todo lo demás no lo miro, ya está. No voy sumando cosas. Yo voy caminando por la vida y paso por lugares. Nada más. Me tocó pasar por lugares humildes, por lugares muy grandes como el Real Madrid, por otros lugares. Y nada más, y sigo caminando, ¿no? Ángel Capa, ¿no te interesa otra cosa? No me interesa. Lo que va surgiendo, si yo lo vivo bien... Iba a decir soy feliz, que es tan discutible esa palabra. Si me siento bien, si estoy contento, sí. Está bien. Está bien y listo. ¿Puedo dirigir mañana al Barcelona? No sos de esos que piensan que la felicidad siempre está en otra parte. ¿Viste que hay gente que piensa que la felicidad? Estás en esta radio, tendría que estar en otra. Si estoy en este equipo, tendría que dirigir este otro. No es tu caso. Nunca me planteé eso, no. Yo me enamoro del equipo donde estoy y trato de que cada partido sea una fiesta, ¿no? Antes de que un equipo mío salga a la cancha, nunca pienso en el resultado, jamás. Pero sí me pone nervioso la posibilidad de no jugar bien. Por mis amigos, por la gente, por mí mismo. Ángel Capa. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Ingenuos como niños, ingenuos como niños, ingenuos como niños, ingenuos como niños. ¿Se escucha acá afuera que me quedó resonando una frase? Sí, la escuchamos, creo. Igual no muchas personas, tranquilo. Ah, bueno. Me aflige la posibilidad de no jugar bien. El programa por ahí no sé si ganamos o perdemos, pero nos aflige la posibilidad de que el programa no aporte algo a, por lo menos a la mayoría de los oyentes, ni que dejemos alguna semillita. Por ahí no es lo que decimos nosotros, sino lo que vamos a escuchar ahora de invitados de lujo que tenemos. Esto es lo bueno de La Bruja de las Palabras. Me parece a mí que ahora usted va a escuchar a doctores en nanofísica, en nanotecnología, decanos de universidades importantísimas, astrofísicos de otro país, rectores de universidades. Va a escuchar opiniones muy buenas y además referidas específicamente al asuntito que estamos tratando hoy. Pero antes yo quería contarle lo de Aristóteles. Con la caída del Imperio Romano de Occidente, que estaba en la propia Roma, que yo creo que fue en el siglo V más o menos, Europa queda, digamos, un poco aislada de la tradición griega. Vamos a explicarlo rápido. Pero a raíz de las cruzadas, los europeos se ponen locos porque estaban los árabes en Jerusalén, que yo comienzo a ir para aquel lado, a la derecha del mapa, señora. Se dice el este, Carlos. Bueno, para ahí. Y entonces, digamos, se renuevan las relaciones con el mundo griego y con el mundo árabe, que en ese momento era el que tenía el mayor desarrollo de la tecnología. Los europeos habían convertido gente muy bruta, avasallante, viste, a las trompadas, digamos. Y entonces, como parte de esta renovación que se llama Renacimiento del siglo XII, comienzan a aparecer las universidades y llegan a Europa los escritos de Aristóteles. Se habían conservado siempre los de Platón, como usted ya se imagina, porque Platón conformaba, digamos, el piso filosófico del cristianismo. Hay una verdad, un bien, allá arriba, otro planeta, donde las cosas son perfectas y acá abajo todo se manifiesta muy imperfecto. Eso parece que es cristianismo, pero en realidad es 400 años previo al cristianismo, es Platón. Pero para esta época, siglo XIII, llegan, como si fuera el agua que riega a las universidades nacientes, llega Aristóteles, y Aristóteles era... A ver, era muchas cosas y era un genio Aristóteles, que quede claro, es lo mismo que Platón. Pero tenían este sesgo de que, por ejemplo, si algo no es lógico, entonces no es cierto. Es evidente que no conoce a mi novia el que piensa así. Claro, ¿qué tiene que ver que algo sea contradictorio o que no sea cierto? Bueno, Aristóteles pensaba que no podía ser A y no A al mismo tiempo. Y yo le aseguro que, no está por acá cerca, ¿no? No, que para mi novia A y no A son verdad al mismo tiempo. Y, ¿pero cómo puede ser? Sí, yo le digo lo mismo que usted. Sí, pero la tipa me dice, si no te gusta, andate. Y si no lo dice, lo piensa. Así que este aristotelismo, esta supremacía de la coherencia interna de las ideas, esta validez de las deducciones y las inducciones, o sea que de un conjunto de hechos yo puedo inducir que existe una ley general, esto que parece obvio para un occidental, porque ha impregnado a toda la academia precisamente, y lo contrario, deducir, si tengo una ley general, puedo inferir qué va a ocurrir en casos particulares. Esto es Aristóteles y esto es, digamos, casi la ley que rige la academia todavía. No tiene la academia, la mayoría de las academias, de las universidades, no tiene la impronta de abastecer de conocimientos a los que están en la acción, a los que están transformando el mundo. No existe que un señor que está, haciendo algún desarrollo nuevo en lo que fuera, en la agronomía, alguien que quiera ver cómo se enseña la matemática a chicos que tienen otra cosmovisión, no existe que vaya a la Facultad de Antropología a preguntar, ¿y cuál sería el vértice que une Occidente con las culturas originarias para que la matemática pueda ser bien recibida y no neutralice la cosmovisión andina? No tienen la menor idea los tipos, ¿no? Flaco, nosotros estamos leyendo y escribiendo, pero no sabemos qué hacer con las culturas reales, concretas y los problemas de articulación que tienen cuando se encuentran con otras culturas. No sabemos. Podría ser, algún día, yo creo que estaría bueno que lo fuera, por lo menos que también pudiera ser eso y no solamente un laboratorio de ideas que se cierran sobre sí mismo. Pero a mí me parece que incluso a los chicos explícitamente se les dice, mira, acá venimos a pensar, a saber, como si el saber pudiera estar desgajado de mundo. Una locura. A ver, locura es este programa, locura es el amor, locura son muchas cosas, con esto no lo descalificamos, pero estamos tratando de marcar el sesgo. Y esta locura se vuelve un poquito más incómoda para la sociedad cuando, como le decía, se produce una especie de incesto. Son locos que se aprueban entre ellos. Porque así funciona la academia. Nos lo va a contar Andrea Bragas. Una entrevista que fue hace 2 años. Doctora y licenciada en física. Trabaja en nanofísica, nanotecnología y en electrónica cuántica. Hoy cuenta quién es Andrea Bragas, doctora y licenciada en física. La comunidad científica es una comunidad, es una de las pocas, creo yo, que se autoevalúa. Existe lo que se llama la evaluación por pares, o sea, se autoevalúa, se autogobierna, autodefine sus políticas. Es una comunidad cerrada en ese sentido. No sé si es por naturaleza o es por práctica, por la práctica que en realidad es una práctica universal. Bragas es profesora adjunta con dedicación exclusiva en el Departamento de Física de Ciencias Exactas de la UBA, en Nanofísica y Nanotecnología. Además, junto con Hernán Greco, dirige el Laboratorio de Electrónica Cuántica en la misma universidad. Y desde 2012 es investigadora independiente en la carrera de investigador científico del CONICET. Por un lado, se evalúa ella misma, existe lo que se llama evaluación por pares, es decir, si uno lo quiere traducir al lenguaje coloquial, el cliente del científico es el propio científico, en primera instancia. Uh-huh. Ahora, ¿qué sucede luego? Luego sucede que están las líneas de financiamiento. Cuando un país se retira de las políticas o de hacer política con las políticas científicas o de incentivar ciertas áreas con las políticas científicas, cuando se retira, pasa inmediatamente a ser las líneas internacionales las que definen los temas de investigación de los científicos. Y de nuevo, tenemos una comunidad que se autoevalúa, dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, si publicas tanta cantidad de papers, si no, pero no dice nada absolutamente acerca de cuáles son las fuentes de financiamiento y por qué, qué hay detrás de esas políticas. Entonces, cuando un país abandona, una política científica, por cómo es la constitución de la propia comunidad científica, queda directamente enganchada con las líneas de financiamiento que vienen del primer mundo, o de intereses, digamos, que responden al primer mundo. Entonces, o sea que en la práctica funcionaría como una suerte de colonia ejecutiva. Es algo así. Entonces, de alguna manera hay que romper eso para poder hacer política con esta comunidad. Es una comunidad complicada, es una comunidad que puede autoabastecerse, no autoabastecerse de dinero, pero autoabastecerse en sus intereses, en evaluarse, en decir quién es mejor y quién es peor, y ya está. La bruja de las palabras. Recién Andrea, bueno, explicó el tema de que la comunidad se autoevalúa, que es cerrada, que es, yo para polemizar digo que es incestuosa, nos reproducimos entre nosotros nomás, no salimos al barrio a ver si hay algo mejor por ahí, y además comienza a tratar este tema de, digamos, quién decide qué es lo que se investiga. Una persona como ella, que ha estudiado nanofísica, todo eso, quiere trabajar, bueno, va a buscar quién esté poniendo plata para que ella investigue o desarrolle algo. Y los que ponen plata para eso son o los gobiernos, en particular los gobiernos nacionales, como fue el caso de Argentina en los últimos años, que puso plata para los satélites, para el Chagas, para que los científicos argentinos desarrollaran ciertos temas. Pero si el gobierno no hiciera esa función de financiar a la ciencia y financiar ciertos proyectos y no otros, no como fabricar hamburguesas más ricas, sino como desarrollar una vacuna, como se ha hecho en Argentina para el cáncer de pulmón, por ejemplo, ¿no? Impresionante, muchas cosas impresionantes. Si el gobierno, o sea, nosotros, nuestros representantes, no toman esas decisiones de para qué lado va el barco de la ciencia, hay dineros en el mundo que están dando vueltas y que sin mucha dificultad vos podés decir, sí, me interesa, me propongo para hacer investigación sobre nanotecnología orientado a, no sé si lo va a contar Andrea o ya lo contó, desarrollo de computadoras cuánticas. Entonces voy a dedicar los próximos años para ver, suponete, cómo puedo formar una memoria en un electrón, los bits y qué sé yo. La tipa está meses y meses elaborando sobre un sectorcito y lo que averigua, ¿a dónde lo manda? Y lo manda al gobierno o a la empresa internacional que le mandó la plata. Así funciona. Así que la ciencia en los países dependientes, como a veces lo es Argentina, como a veces lo es México, Guatemala, países de los amigos que nos escuchan, muchas veces los científicos terminan laburando para objetivos de otros países, digamos. Esto se vio clarito con el cambio climático. Nosotros lo contamos hace varios años acá en La Bruja. Había 2.000 millones de dólares todos los años para los que quisieran investigar cambio climático, con la hipótesis de que sí existe el cambio climático. ¿Entendés? Demostrame el perjuicio a los sapos de Trenquelauquen. Listo, ya está, tenés plata para estudiar 2 años. Pero no me vengas a decir que no les causa ningún perjuicio. ¿Quién financiaba esta versión del cambio climático? Eso fue lo que yo me puse a investigar. Porque, escúchame, tiene 4 patas. Decís, Bobby, vení, viene corriendo, te lleva el diario a la cama. Cuando llega a mover la cola, vos decís que es una lechuga, Bobby. Es un perro. Así que si esa financiación llegaba de la Fundación Rockefeller, de las empresas petroleras de Estados Unidos, vos decías, ¿cómo puede ser que estén financiando lo del cambio climático las empresas petroleras? Vos decías, uy, no entiendo. Ahora, me parece, con las cosas que ha pasado con el precio del petróleo y qué sé yo, me parece que se ve mucho más claro, ¿no? Bueno, sigamos escuchándola un poquito más a Andrea. Mi explicación sirve para ahora entender, creo yo, rápidamente por qué ella va a responder del modo que lo hace a la pregunta de si la ciencia es neutral o no. ¿La ciencia es neutral? No, la ciencia no es neutral. Neutral sin ninguna intención política, sería. Y bueno, no, por la que hablamos antes, no, digamos, las líneas de investigación que uno elige, o las elige una o las elige otro. El problema es que a veces uno no se da cuenta que las está eligiendo otro, cree que las elige uno.

Nosotros revisamos casi 11.000 libros, ¿no? Buscando la palabra academicitis. Y uno de los que la menciona es Salvador Dalí, un pintor de aquellos. Y viste cómo somos los pintores, nos hacemos amigos de otros pintores. Así que dice Salvador Dalí en uno de sus libros: Picasso, epa, mirá qué amiguito que tenía, un día me contó, fíjate la charlita esta, Salvador Dalí, Picasso un día me contó que ninguno de los que alababan su estilo de pintura, que era el cubismo, se había molestado nunca en saber lo que representaban sus cuadros. Ahí tenés la típica academicitis. El tipo mira el cuadro y dice, sí, porque esto es Miguel Ángel, que esto que lo otro, la armonía de los colores. Y tiene el teléfono ahí de Picasso, no lo llama. ¿Entendés cuál es el problema que tenemos con la academicitis? De esos monstruosos academicismos, dice Salvador Dalí. Salvador Dalí lo dice, no lo dice Carlitos ni nadie, ¿eh? Han nacido todos los neoplasticismos. Fíjate. Otras escuelas no nacieron de Picasso, sino de lo que los tipos especulaban teóricamente acerca de las intenciones de Picasso. Y especialmente de estos monstruosos academicismos han nacido, es fuerte, ¿eh?, ese ejemplo degradante de debilidad mental, tenía su personalidad Dalí, denominado abstracción-creación. La verdad que no sé bien lo que significa, pero lo que quería yo resaltar son los adjetivos que le tira al academicismo y a los resultados del academicismo. Academicismo no es lo que está diciendo él, ¿eh?, pero en arte, el academicismo es una escuela que es sinónimo casi de clasicismo. Es hacer las cosas como hay que hacerlas, ¿viste? En música debe ser, ¿sí?, Bach, Beethoven, Mozart, todas esas cosas, ¿viste? Seguir los cánones clásicos, eso es academicismo en arte. Pero en la propia descripción de la universidad, del academicismo, el 99% de los autores lo ponen como una deformación no deseable de la academia, ¿eh? Por eso tendría que decir academicitis, lo que pasa es que no se animan. Dicen, no, que lo diga la bruja de las palabras, pero nosotros ni loco lo decimos. No. Buscando, mirá, porque cuando buscamos los libros nosotros buscamos todos. Y eso yo quería anotar, mirá, porque si alguien me dijera, bueno, Carlos, ¿y qué hacemos? Yo estoy pensando algunas cosas para responder esa pregunta, para comenzar la charla, no es que yo la tenga tan clara, pero yo diría, una de las cosas que se podrían hacer pensando en la universidad del futuro son alumnos transversales, picotear distintas carreras, distintas disciplinas, distintas áreas. Esto lo hacía la Universidad Abierta de Inglaterra hace 40 años, así que no es tampoco tan loco. ¿Cómo es? Suponete, hoy está en la Universidad de Jujuy, en una facultad, pero podría ampliarse su campo de estudio y ella podría ir a indagar, suponete, en antropología. Va, se fija ahí, viste, en la cartelera, como quien va al supermercado, al stand de los yogures, dice, a ver, ¿cuál me llevo hoy? Dice, ah, mira, acá hay un seminario de relación de los pueblos originarios con la comunicación. Ah, me interesa. Pero eso ya sería relacionado, algo muy distinto. Podría ser, ¿qué? Ir a estudiar física cuántica de los peces del lago Titicaca. Si claro, me ocurre otro claro. Lado. Y esa es la idea. Río. Cualquier otra cosa. Cualquier otra cosa. Romper ese estancamiento, en el sentido de compartimentos estancos, ¿no? Esa fragmentación que hay del conocimiento. Y ir sumando crédito sería. Un seminario vale, no sé, 2 puntos. Una materia semestral vale 10, no sé, 15, lo que fuera. Y bueno, y cuando ella llega, no sé, a 300 puntos, le dan, no sé, un diploma, o por ahí no le dan nada. Y cuando sale un aviso, necesitamos tal cosa, pasa que la sociedad tiene que madurar también,